بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن El Clemente علم القرآن Ha enseñado el Corán خلق الإنسان Ha creado al hombre علمه البيان y le ha enseñado a hablar con elocuencia y a pronunciar con corrección. الشمس والقمر بحسبان El sol y la luna recorren sus órbitas con precisión. والنجم والشجر يسجدان Las plantas y los árboles se postran ante su Señor. Elevó el cielo y estableció la balanza de la justicia. Para que no transgredierais sus límites. وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ Sed justos y equitativos cuando peséis y midáis y no hagáis trampas. وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ Y Allah dispuso la tierra para sus criaturas. فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. En ella hay todo tipo de frutas y palmeras con racimos de dátiles. والحب ذو العصف والريحان. Granos con cáscara y plantas aromáticas. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ¿Cuál de las bendiciones de Allah vosotros, jin y hombres, negaréis pues? خلق الإنسان من صلصال كالفخار Creó al hombre de barro seco como el que se emplea para hacer la cerámica. Y creó a los jinn de una llama de fuego puro, sin humo. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ¿Cuál de las bendiciones de Allah vosotros jin y hombres negaréis pues? رب المشرقين ورب المغربين. Él es el Señor de los dos amaneceres y de las dos puestas de sol. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ¿Cuál de las bendiciones de Allah vosotros jin y hombres negaréis pues? مرج البحرين يلتقيان. Él hace que las dos masas de agua, la dulce de los ríos y la salada del mar, confluyan. بينهما برزخ لا يبغيان. Sin que traspasen una barrera establecida entre las dos. فبأي آلاء ربكما تكذبان. ¿Cuál de las bendiciones de Allah vosotros jin y hombres negaréis pues? يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. De ellas se extraen la perla y el coral. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ¿Cuál de las bendiciones de Allah vosotros, jin y hombres, negaréis, pues? وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ. A él pertenece el hecho de que embarcaciones como montañas por su gran tamaño naveguen en el mar. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. ¿Cuál de las bendiciones de Allah vosotros, jin y hombres, negaréis, pues? Todo cuanto existe sobre la faz de la tierra perecerá. Y solo el solemne y honorable rostro de tu Señor permanecerá para siempre. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. ¿Cuál de las bendiciones de Allah vosotros, jin y hombres, negaréis, pues? يَسْأَلُهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ. Cuanto hay en los cielos y en la tierra le suplican, y él cada día atiende los asuntos de su creación. ¿Cuál de las bendiciones de Allah vosotros, jin y hombres, negaréis, pues? سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ. Nos encargaremos de juzgaros a vosotros dos, hombres y jin. ¿Cuál de las bendiciones de Allah vosotros, jin y hombres, negaréis, pues? يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. Comunidades de jin y hombres, si podéis traspasar los confines de los cielos y de la tierra para escapar de Allah, hacedlo. Mas solo podríais traspasarlos por orden mía. ¿Cuál de las bendiciones de Allah vosotros, jin y hombres, negaréis, pues? يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. Si intentarais escapar, se os arrojarían llamaradas de fuego y humo o cobre fundido, y no podríais protegeros. فبأي آلاء ربكما تكذبان. ¿Cuál de las bendiciones de Allah vosotros, jin y hombres, negaréis, pues? فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. Y cuando el cielo se rasgue para que desciendan los ángeles el día de la resurrección, parecerá una flor teñida de rojo o del color de los metales fundidos debido al horror de ese día. ¿Cuál de las bendiciones de Allah vosotros, jin y hombres, negaréis, pues? فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. Ese día no será necesario preguntar a ningún hombre o jin sobre sus pecados. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ¿Cuál de las bendiciones de Allah vosotros, jin y hombres, negaréis, pues? يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. Los pecadores incrédulos serán reconocidos por unas marcas distintivas, y los ángeles los tomarán por el copete y por los pies para arrojarlos al fuego. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. ¿Cuál de las bendiciones de Allah vosotros, jin y hombres, negaréis, pues? هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ. Este es el infierno que los pecadores incrédulos negaban. يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آن. Sufrirán alternativamente y de manera continua el castigo del fuego y el del agua hirviendo. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. ¿Cuál de las bendiciones de Allah vosotros, jin y hombres, negaréis, pues? Mas quien haya temido comparecer ante su Señor y haya obrado bien tendrá dos jardines. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ¿Cuál de las bendiciones de Allah vosotros, jin y hombres, negaréis, pues? ذواتا أفنان. Las ramas de los árboles de dichos jardines estarán cargadas de frutos. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ¿Cuál de las bendiciones de Allah vosotros, jin y hombres, negaréis, pues? فيهما عينان تجريان. En ambos habrá dos manantiales cuyas aguas fluirán libremente. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ¿Cuál de las bendiciones de Allah vosotros, jin y hombres, negaréis, pues? فيهما من كل فاكهة زوجان. Ambos producirán dos tipos distintos de cada clase de fruta. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ¿Cuál de las bendiciones de Allah vosotros, jin y hombres, negaréis, pues? متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان. Sus habitantes estarán recostados en lechos recubiertos de brocado, y las frutas de ambos jardines estarán al alcance de la mano. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ¿Cuál de las bendiciones de Allah vosotros, jin y hombres, negaréis, pues? فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. En ambos habrá hermosas huríes que solo mirarán a sus esposos y que ningún hombre o jin habrá tocado con anterioridad. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ¿Cuál de las bendiciones de Allah vosotros, jin y hombres, negaréis, pues? كأنهن الياقوت والمرجان. Su belleza se asemejará a la de los rubíes y a la del coral. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ¿Cuál de las bendiciones de Allah vosotros, jin y hombres, negaréis, pues? هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ¿Acaso el bien no merece el bien como recompensa? فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ¿Cuál de las bendiciones de Allah vosotros, jin y hombres, negaréis, pues? ومن دونهما جنتان. Y habrá otros dos jardines para ellos aparte de los anteriores. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ¿Cuál de las bendiciones de Allah vosotros, jin y hombres, negaréis, pues? مدهامتان. Dichos jardines serán de un verde oscuro debido a su frondosidad. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ¿Cuál de las bendiciones de Allah vosotros, jin y hombres, negaréis, pues? فيهما عينان نضاختان. En ambos brotarán continuamente dos manantiales. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ¿Cuál de las bendiciones de Allah vosotros, jin y hombres, negaréis, pues? فيهما فاكهة ونخل ورمان. En ambos habrá distintos tipos de frutas, palmeras y granados. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ¿Cuál de las bendiciones de Allah vosotros, jin y hombres, negaréis, pues? فيهن خيرات حسان. En dichos jardines habrá mujeres virtuosas y bellas. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ¿Cuál de las bendiciones de Allah vosotros, jin y hombres, negaréis, pues? حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ. Esas mujeres serán huríes protegidas en pabellones. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. ¿Cuál de las bendiciones de Allah vosotros, jin y hombres, negaréis, pues? لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ. Ningún hombre o jin las habrá tocado con anterioridad. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ¿Cuál de las bendiciones de Allah vosotros, jin y hombres, negaréis, pues? متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. estarán recostadas sobre verdes cojines y bellas alfombras. ¿Cuál de las bendiciones de Allah vosotros, jin y hombres, negaréis, pues? تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. Bendito sea el nombre de tu Señor, dueño de la majestad y del honor.